Made in Metal. Con Tony González. Buenos días, queridas amigas y amigos, con ustedes Tony González. Este es tu programa Made in Metal, un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Si es que te gustan estos estilos y lo que te gusta es el reggaetón, que es muy bueno, ¿no es verdad? Entonces tendrás que irte a otro programa, a otra emisora incluso. Nosotros estamos transmitiendo todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio y los viernes a las 2 de la tarde, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Déjame comentarte que a partir de la primera media hora, o quizás un poquito antes, vamos a tener un fragmento, una entrevista con Alberto Rigoni, que es el bajista de la banda Bad Ass. Y es una banda maravillosa, pero además yo estoy seguro que Alberto Rigoni es de esos músicos que tú dirás, Alberto, ¿qué? ¿Quién será ese? Pues nada, Alberto Rigoni, además de estar involucrado en un montón de proyectos, uno de ellos ha sido el Vivaldi Metal Project del maestro Misteria, del cual él ha sido bajista, y también ha sido bajista Steve DiGiorgio de Testament. Pero bueno, Alberto Rigoni está involucrado en un montón de proyectos. Esta entrevista al completo la puedes ver en nuestro canal de YouTube, al cual te invito que te suscribas. El canal de YouTube se llama Made in Metal. ¿Cómo es que no te has suscrito ya? Y además de eso, quiero comentarte que puedes visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube. Te lo repito, como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Y ya vamos a la música, que es el sentido fundamental de este programa. Y vamos a comenzar con Kansas, esa banda que desde los años 70 está sonando y ha hecho unos discos maravillosos, y en este 2020 sacó un disco titulado The Absence of Presence. La promo nos cuenta que la banda ha vendido más de 30 millones de discos, ha ganado disco de oro 6 veces y tienen 3 discos que son sextuple platino. Obviamente no tendría que decirte cuáles son, porque yo pienso que Kansas es una de esas bandas que conoce todo el mundo, pero por si acaso te voy a decir que los sextuple platinos son el Leftover Tour, el Point of No Return y un Best of Kansas. También el Two for the Show fue disco de platino. Yo recuerdo cómo ese disco era valorado en La Habana allá a finales de los años 70, cuando alguien decía, oye, tengo el Two for the Show. Kansas ha aparecido en las listas de la Billboard durante más de 200 semanas en los años 70 y 80, y Carry On Wayward Son es una de las canciones que más a menudo se escucha en las emisoras de rock clásico, mientras que Dust in the Wind se ha puesto en la radio más de 3 millones de veces. Pasaron los años y los gustos, sin embargo, su anterior disco de estudio, The Prelude Implicit, aterrizó en el puesto número 14. De este nuevo disco, vamos a escuchar la canción título The Accent of Presence. I know you're here, but you're not really there. can hear the echoes as they reverberate. I turn to chase the sound again, but I'm just a step too late. I can still remember the way it resonates. The presence of absence disappears. I know you're there, but you're not really es una de las características del programa, que yo te cambio. En Cuba diríamos te cambio de palo para rumba, pero aquí te cambio de rock progresivo a metal. Y lo que estás escuchando ya es el disco nuevo de Lamb of God, que se titula simplemente así, Lamb of God. Escuchando este disco de Lamb of God me viene a la mente aquel concierto suyo que pude ver en el Hellfest 2015. 5 años han pasado ya, los mismos 5 años desde su anterior disco, Seven Sturm Drunk, y ahora repitiendo con el productor Josh Rutuling Fulling Wilbur, vuelven a la carga con un disco que es simplemente la continuación de aquello que finalizaron hace un lustro para irse a la carretera. Desde el primer momento, la frescura de Art Cruz tras los tambores se hace sentir. Se presentaron algunos adelantos desde varios meses atrás y Checkmate era uno de ellos, que en su momento nos causó mucho entusiasmo. Sin embargo, Gears suena mucho más moderno y enérgico, que es magnífica canción y es lo que vamos a escuchar, Gears. Y quiero comentarte que se ha hecho un estudio y el estudio ha demostrado que con cada disco que saca Lamb of God vende menos unidades que con el disco anterior. Yo no sé qué quiere decir eso exactamente ni por qué lo sacaron así, pero estoy seguro que no salió con buena intención, pero además estoy seguro que eso no quiere decir nada, porque posiblemente dentro de 5 años este disco Lamb of God se haya vendido mucho más que ahora. Vamos a escuchar la pieza que se llama Gears. From a big place. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya sabes qué sesión es, la sesión donde te pongo yo música de bandas que tienen sus discos por salir en breve. Y lo que vamos a escuchar hoy es el cuarto disco de Hedon, una banda que de ser más prolífica hubiera llegado al menos al estatus de banda de culto. El disco se llama Empire of the Blind y va a salir el 18 de septiembre. Nosotros pudimos verlos en el Hellfest 2013 en Francia y fue un concierto que nos mostró a una formación engrasada y perfecta en sus interpretaciones. El disco fue compuesto por el guitarrista Kragen Lund entre el año 2012 y el 2019. Fue el año que firmaron contrato con Nuclear Blast, pero ambos guitarristas fueron contratados por Exodus hasta el año 2019. El resultado de haber cocinado 12 piezas de thrash a fuego lento y al punto de maduración ha dado como resultado una andanada de canciones que dejarán a más de uno plagado de sudor y sediento de más buena música. A Kragen le ha dado tiempo a cambiar y agregar, quitar y mover, y el resultado son composiciones que sacuden el piso cuando las escuchas. No hay material de relleno. Aquí las cuchillas cortan cabeza de principio a fin y vamos a escuchar una pieza que se titula A Fine Red Mist. We'll be right back. Este programa que estás escuchando hoy es el programa 208. Y en el programa 205 hicimos un especial por el 40 aniversario del Back in Black de AC/DC. Y te lo recuerdo con una banda que suena al estilo de AC/DC, que es Stallion, de su disco del 2020, Slave of Time. Son alemanes. Este es su tercer disco. Ya de entrada se puede decir que aunque su sonido te lleva de viaje directamente a los 80, esta vez han preferido sonar más contundentes, más espídicos y dejar de lado esa pequeña dosis de azúcar que tanta personalidad les daba. El disco es muy variado y fluctúa entre el heavy y el speed metal. Y las piezas heavies tienen un gusto a lo AC/DC que, si te gustan los australianos, vas a disfrutar con Stallion. Vamos a escuchar esta pieza que se titula All In. Be mine. Es Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Segunda edición, Festival Benéfico, El Reto de Amaya, edición Valencia. Tras una primera edición celebrada el pasado año en Madrid, este año, y gracias a la Asociación Músico-Cultural Rock Machine, el festival se traslada a Valencia, ciudad natal de la protagonista de esta historia, Amaya Gil. Amaya tiene 11 años, hace 3 que empezó a caminar y necesita terapias de fisio y estimulación. Nuestra pequeña rockera convive cada día con el síndrome de Wolff-Hitchcock. Es una enfermedad genética de las denominadas raras. Consiste en una deleción del cromosoma 4 que se manifiesta con crisis epiléptica, retraso madurativo y psicomotor. Estas enfermedades conllevan unos gastos considerables de los que las familias apenas reciben ayudas gubernamentales. La Asociación Músico-Cultural Rock Machine tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la pequeña Amaya en la primera edición del festival y rápidamente decidieron realizar una segunda edición en Valencia. Enseguida buscaron un lugar y junto con el apoyo de Encuentros en la Posada, dicho festival se realizará este año en 2 jornadas, en el que se darán cita 9 bandas que han querido colaborar de forma totalmente altruista. La primera será el sábado 29 de agosto, estará dedicada a grupos de heavy metal y power melódico. Contaremos con Astral Experience, Nightheart, los veteranos Rosenbar y TDH. En la segunda parte, el sábado 5 de septiembre, subiremos los decibelios y la distorsión. Contaremos con 2 grandes bandas de punk nacional como son Bomba Lapa y Sin Propina. Un lujazo será tener a Total Dea, pioneros del género, presentando su nuevo disco, Mundo Macabro, y a Bastardo, puro speak rock. 2 jornadas, 2 noches de rock y metal que tendrán lugar en la sala Peter Rock de Valencia, la cual se viste de solidaridad. La primera edición fue un gran éxito. Esta vez contamos contigo para igualarlo o superarlo. El festival se realizará respetando todas las medidas sanitarias adoptadas por el COVID-19. El precio de la entrada tendrá un coste simbólico de 6 euros para un día y 10 euros con carácter de abono para los 2 días. Se podrá adquirir en taquilla hasta completar aforo. Os recordamos que el aforo es limitado. También hay habilitada una fila cero para colaborar si no puedes acudir al evento. Entra en entradium.com, evento, festival benéfico, El Reto de Amaya. Continuamos con el grito que ya se ha hecho todo un himno de este festival. Ayúdanos a superar el reto. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Música. como te comentaba, aquí vamos a tener un fragmento de la entrevista a Alberto Rigoni, bajista de Bad Ass. El disco de Bad Ass se titula Crucified Society. Desde hace como 3 años, el bajista Alberto Rigoni, amigo de esta web de Made in Metal, de este programa y amigo de nosotros, nos comentó de su entrada a Bad Ass. Es un músico inquieto y creativo, con varios discos en solitario, de entre los cuales destacaría el excepcional Three Wise Monkeys. Ahora Bad Ass entran de nuevo al ring con su tercer disco, Crucified Society, y lo primero que llama la atención es la voz de Matías Martín, que transmite sentimientos junto a una música que incluye elementos tradicionales del metal con un toque moderno bastante marcado. Es una banda de las que posiblemente no se hable en todo el mundo, pero quien la conozca sabrá que se trata de músicos de primera línea haciendo canciones llenas de secretos y energía. Vamos a escuchar 2 piezas que son la canción título. Luego Alberto Rigoni nos hablará de la canción Endless Race y de la cantidad de proyectos en los que está involucrado. Y vamos a escuchar Endless Race, que es una canción que escribió Matías Martín y que está inspirada directamente en el Speed King de Deep Purple. the new CD, en este CD hay un montón de canciones interesantes. Una de ellas es The Endless Race, que está inspirada en el Speaking the Deep Purple. Cuéntame un poquito más sobre la canción. Well, Endless Race. Bueno, Endless Race fue escrita por Mattia Martin. Y sí, es una de las canciones más rápidas, realmente movida. De hecho, hay en ella muchas influencias de bandas como Deep Purple. Hicimos un lyric video en esa canción porque es una de nuestras favoritas. Además de Baraz, estás involucrado en un montón de bandas y proyectos. ¿Cuántos y cuáles son? Sí, en muchos proyectos. Tengo mi proyecto en solitario. Voy a sacar un álbum en solitario llamado Out of Times con Marco Minerman en la batería y Alexander Downer en los teclados y en las guitarras. Se lanzará en julio. Entonces soy parte del Vivaldi Metal Project. También tengo una banda de pop británica llamada The Italians y grabo sesiones de bajo para muchos artistas alrededor del mundo. Y ahora también voy a producir un nuevo proyecto que se llamará Natural Born Machine y no sé cuándo se lanzará, pero será un álbum de hard rock melódico. También estoy tocando para la cantante canadiense Kim Bigham. Ella es una gran compositora y cantante y tiene varios discos de rock. I'm also playing for a Canadian singer Kim Bigham. She is a great songwriter and a singer and he did many great rock albums. Yeah, I felt Metal con Tony González. Y por supuesto, ya que mencionamos a Deep Purple, nos vamos a agarrar de este clavo caliente para ponerte Speaking. Y quiero comentarte que la canción que estás escuchando de fondo es Living Wreck. Es una canción de Lynn Rock, igual que el Speaking. Y yo recuerdo que por allá a finales de los años 70, tenía un amigo en la escuela que se llamaba Oscar Estalella, que fue el primero que me habló del disco Lynn Rock, de la carátula de Lynn Rock. Imagínense, era un tiempo igual que ahora, que en Cuba no se venden discos de metal ni de rock. No, es que no se venden discos de nada que no sea música cubana y alguna otra licencia extraordinaria. Es que incluso yo no sé si en estos momentos se venden discos. El caso es que nada, aquí está Living Wreck. Él me hablaba de ese teclado tipo rabioso que entraba con la música, que yo he dejado que suene la primera vez para que tú lo escuches. Pero vamos a escuchar Speed Kim. Thank you. Y también te estaba hablando de Alberto Rigoni y sus discos en solitario. Él acaba de sacar un disco en solitario el mes pasado, pero yo no te voy a poner ese disco, yo te voy a poner el clásico con el que yo lo conocí, que es Three Wise Monkeys, y vamos a escuchar esta pieza que es Three Wise Monkeys. You're fighting for your Made in Metal, mucha música y muy buena. Lo que estás escuchando de fondo es Michael Angelo Batio del disco del 2020 More Machine Than Men. Cuando yo conocí la música de Michael Angelo Batio allá por los años 80 con la banda Nitro, yo pensé que era una injusticia el que no se le reconociera como el mejor guitarrista de este mundo. Sus maniobras con la guitarra de doble brazo en ángulo de 90 grados, aparte de su velocidad innata y el hecho de ser ambidiestro, me parecieron maravillas y pensé incluso que el modelo de guitarra se produciría en serie y cientos de guitarristas tratarían de emularlo. Nada, sueños de juventud, nada de eso ocurrió. Incluso ahora pienso que Michael Angelo Batio tiene que trabajar muy duro para ganarse pan de cada día. Este es su disco en solitario número 12. El guitarrista no se anda con rodeos ni cultiva la belleza de estilo clásico. Aquí, desde la primera nota, el músico salta a la yugular con acelerados riffs y secuencias de notas imposibles. Son casi 50 minutos acelerados y esto causará divisiones en los que al fin descubren que esto está casi despojado de tierna inocencia. Vamos a escuchar una versión shredder del clásico de rock sureño que se llama Devil Went Down to Georgia, que Batio ha bautizado como Charlie Went to Chicago, y realmente a lo mejor la bautizó así para no tener que pagar royalties o no sé yo por qué, pero el caso es que nada, a mí me parece que esto sigue siendo Devil Went Down to Georgia. appreciate it. Lo que acabaste de escuchar fue Charlie Went to Chicago, una modificación del Devil Went Down to Georgia hecha por Michelangelo Batio, y el original de Devil Went Down to Georgia la escribió y la tocó Charlie Daniels, quien naciera en 1936 y falleció este año, el 6 de julio, hace poco. Realmente un músico extraordinario, conocido por su música country y rock sureño. En su infancia, él era de los que cantaba en la iglesia evangélica con la agrupación de Charlie Daniels Band. Produjo exitosos sencillos. Yo solamente pude escuchar en su momento un disco de Charlie Daniels Band que se llamaba Full Moon. Él fue el organizador del Volunteer Jam, un importante evento anual celebrado en las inmediaciones de Nashville, Tennessee. Su estilo y su música sirvieron como influencia para varios cantantes de soul y blues como Nat King Cole, Chuck Berry, Elmore James y Elvis Presley. O sea, que este señor viene cantando desde aquella época. Durante su carrera fue incluido en el Salón de la Fama de Cheyenne Frontiers Days en el año 2002, en el Grand Ole Opry en el 2008 y en el Museo y Salón de la Fama de los Músicos en 2009 y en el Museo y Salón de la Fama del Country en el 2016. Aquejado por varios problemas de salud desde comienzos de la década del 2000, Daniels, como les decía, murió el 6 de julio del año 2020 de un accidente cerebrovascular a los 83 años, donde mismo nació en Hermitage, Tennessee. Y la canción Devil Went Down to Georgia, de la cual hay versiones en todos los estilos, incluso hay un salsero cubano que hizo una versión, Willy Chirino hizo una versión salsera de esta canción Devil Went Down to Georgia, pero por supuesto no vamos a escuchar la versión salsera, vamos a escuchar el original. Pero te decía que esta canción es que el diablo baja a Georgia y se encuentra un violinista espectacular, Johnny, y Johnny le toca el violín y se retan a tocar y Johnny le gana al diablo. Yo espero que Charlie Daniels, cuando haya subido, haya sido muy bien recibido, ya sea por Dios o por el diablo, donde sea, pero realmente pueda seguir tocando su música. Vamos a escuchar Devil Went Down to Georgia. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." The devil opened up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Oh. When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, does your dog bite? No, child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, found the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, I'm picking out dough. Granny, will you don't fight, no child, no. Made in Metal con Tony González. Ya por el sonido y la manera de sonar, de componer y todo, ya te darás cuenta que esto es una banda española. Efectivamente, hace 4 años nos los pasamos muy bien con el disco de La Jara que se llamaba Sal del Cuento. Esta banda se llama La Jara y ahora en el 2020 sacan su disco Vivo o Muerto. Luego pensamos si era que el cuento estaba salado o si querían que te fueras del cuento, Sal del Cuento. Pero fueron pasando los meses y hasta los años, y no fue a inicios de este 2020 que regresaron con otra broma musical que es Vivo o Muerto. Y es que desde la carátula ya sabes que con este disco te lo vas a pasar bien. De otras bandas que mezclan rock de toda la vida con rock urbano y punk rock, te diría que son del tipo de grupo que o lo tomas o lo dejas. Pero con La Jara esto no vale. No importa mucho si este no es el estilo musical que te gusta. Si tienes sentido del humor y no eres true metal o algo así, vas a disfrutar con las canciones de La Jara. Es música sencilla, coros cerveceros, buenos estribillos, eso es lo que aquí te encontrarás. Yo he escogido lo que me parece una canción de rock urbano erótico, que es algo muy raro, al menos aquí en España, que se titula El riego de tu senda. Vamos a escucharla. Encima de mí, anudo su estrella, tumbadito en el jardín. se derrumbe. Arañaba su lengua hasta que me torcí. Desnudo su estela, embogado en el jardín. De su boca aprendí, el riego de su senda me permite abrir. Lubrican sus pupilas encima de mí. Anudo su estrella, tumbadito en el jardín. Al vicio esclavo, boca abajo entre su pasto, esquivaba un latigazo. Bésame al salir. Hasta que me torcí. Desnudo su estela, embobado en el jardín. De su boca aprendí, el riego de su senda me permite abrir. Lubrican sus pupilas encima de mí. Anudo su estrella, tumbadito en el jardín. Escóndete bien hacia mí. Otra vez el sello Frontiers nos vuelve a obsequiar con otro impresionante debut discográfico, que es esa banda que se llama Passion, y el disco se llama Passion. Es una banda británica, es un disco apasionante. Ellos nos han retrocedido unos cuantos años atrás, justamente a la época dorada del heavy rock melódico, con pequeños ramalazos de puro glam rock. Como prueba de ello, tenemos su portada con la clásica chaqueta de cuero y su correspondiente parche en la espalda, donde luce el logo de esta gran banda. Abren con la misma canción con que lo hacemos nosotros, esa que ya estás escuchando de fondo, y lo que vamos a escuchar es una pieza que se titula Trespass on Love. Su primer sencillo, nos marcan su canción más personal, alejada de sus claras influencias de bandas de los 80 y 90. Trespass on Love. I'm not afraid. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. AsaltoMataRadioRock.com. Pues sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo siempre te hablo sobre cualquier tontería, y en este caso, ¿de qué te voy a hablar? De una situación muy rara. Mira, recientemente recibí, porque alguien me mandó de esas cadenas que alguien le manda a alguien y alguien a alguien, y cuando viene a ver, está regada por todo el mundo, un video donde una chica y un chico nos cuentan que van a contar la verdad sobre Argentina. Y que la verdad sobre Argentina es que el gobierno se está aprovechando de la COVID-19 para controlar al país y que están desapareciendo personas por no usar mascarilla. ¿Será esto realidad? ¿Será esto falso? Lo que sí es realidad es que los gobiernos se están aprovechando, y ya esto se está viendo claramente, demasiado claramente, los gobiernos se están aprovechando para crear una nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? Por ejemplo, aquí en España. Se han prohibido en algunas zonas de España todos los conciertos. Se ha prohibido el ocio nocturno. En algunos lugares hasta se ha prohibido fumar en la calle. A ver, si no fumas en la calle y no se puede fumar en interior, ¿dónde carajo vas a fumar? Y quiero comentarte algo, yo no fumo. Pero si alguien quiere fumar, que lo haga. Y lo otro, que es la parte peor, se han eliminado todos los espectáculos públicos. Eso sí, la tauromaquia no. Siguen estando las plazas de toros llenas, y hasta incluso este fin de semana hubo espectáculos de toros. Y nada, ¿qué pasa? Que si vas a ver a los toros no se te pega el COVID, pero si vas a un concierto sí se te pega. Incluso ya hay salas que han tenido que cerrar porque no pueden mantener todas las trabas que le están poniendo los ayuntamientos. Esto no va a terminar bien. Esto va a terminar un poco mal, para no decir demasiado mal, y vamos a ver hasta dónde se estira el chicle. Esto es sencillamente, tú lo vas a permitir, tú no lo vas a permitir, te vas a quedar sentado en tu casa, lo vas a denunciar, te vas a callar, te vas a asustar, te va a dar un ataque de ansiedad. Pues no, por ejemplo, a mí no me va a dar ningún ataque de ansiedad. ¿Saben por qué? Porque yo tengo la música, que no hay nada como la música para mejorarte tu estado de ánimo. Es más, ya se acabó la filosofía barata y zapatos de goma. Vámonos a la música. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. vamos a Canadá porque el thrash metal canadiense siempre tuvo un plus especial, y más en los tiempos revival que azotan hoy en día el thrash metal. Esta banda se llama Hazard y el disco se titula Delirium. Precisamente de esa ola de bandas que buscan revivir viejos laureles en el género, surgió un amplio abanico de bandas en el Canadá, y una de ellas es esta, Hazard, que son de Calgary, de la provincia de Alberta. Sobre todo destacan por encima de los demás la pareja de guitarristas que hacen su ley durante todo el trabajo y crean solos, en algunos casos de alto nivel y en otros casos saliéndose por completo de lo que suele ser habitual en el thrash metal. Y lo que más me gusta de esta banda es la voz de su cantante, que de lejos recuerda a la voz chillona del cantante de Sigurd Ungol. La canción que vas a escuchar es Sacrifice Them in the Name of God. Real, why do you break the most sacred oaths? Thou shalt not kill. Y por supuesto volvemos a los clásicos con City Angle. Cuando yo me enteré, cuando yo conocía a esta banda, la conocí gracias a mi amigo Emilio Valdés, si la memoria no me falla, cómo me gustaba, cómo sonaba el bajo en aquel disco que no recuerdo si fue el Frost and Fire o algún otro disco de City Angle, porque eso fue hace muchos años. El caso es que siempre me gustó esta banda, y ahora que sacaron un disco nuevo, el disco se titula Forever Black, y recuerdo que en la revista This Is Rock salió un artículo sobre City Angle que me gustó muchísimo, y vamos a escuchar esta pieza de ese disco que se titula The Fire Divine. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Otra banda que ha regresado después de varios años es Svengali. Todavía hay quien se asombra al conocer que en Canadá hay casi un montón de bandas de magnífica calidad. ¿Qué se pensarán? Pues si solo conocías dos o tres, aquí tienes la siguiente, que es Svengali, una banda que nació a finales de los años 80 mezclando hard rock con heavy metal. Lo suyo no era el glam. Además, su primer disco fue editado en el año 92, cuando el grunge era ya el insecticida que mataría los pelos cardados y el maquillaje facial. El caso es que 25 años después de haber ganado disco de oro en Canadá, el grupo ha sentido la necesidad de regresar y aquí está. La banda se preparaba para salir de gira cuando la pandemia nos agarró. Las nuevas canciones muestran por dónde va a tirar la banda a partir de ahora. Nada de anquilosarse en el pasado, ni hacer lo mismo que se hacía hace un cuarto de siglo. Las canciones tienen un sonido más moderno y yo me pregunto ahora, cuando vayan en directo, si las canciones antiguas van a sonar antiguas y las modernas modernas, o la banda hará la magia y tanto las antiguas como las modernas suenen igual, o sea, modernas. Vamos a escuchar una pieza que se titula Heart. We'll be right back. lo que estás escuchando ya es el nuevo lanzamiento de la excelente banda galesa Song of Men, que se titula State of Dystopia, es de este 2020. El álbum es el esperado seguimiento de su aclamado debut del año 2016, el cual tuvo una gran aceptación del público. Formada por los ex miembros de Man, George Jones, hijo del difunto gran fundador de Man, Mickey Jones, y Buck Richards en la batería y la voz acompañante, este es un álbum de gran sonido construido sobre los elementos básicos del rock clásico, con acordes de poder, grandes melodías y ganchos significativos, con una visión musical muy amplia y refinada, ya que la banda se formó originalmente para mantener vivos a Mickey Jones y el patrimonio de la banda Man. Es casi inevitable y en algunos momentos no recuerdan sus antecedentes musicales. Vamos a escuchar esta pieza que se titula What the Man Said. We'll be right back. Y sí, queridos amigos, Bye Bye Baby, Bye Bye, es lo que dice Firehouse, que es la canción que tomamos para despedirnos. Y quiero despedirme de ti. Estamos en el hemisferio norte en pleno verano, en el hemisferio sur en pleno invierno, pero haya la temporada que haya, estoy seguro que tú habrás disfrutado de un montón de buena música. Y te reitero, sobre todo para aquellas personas que se refugian en el alcohol, en las drogas, los que se refugian en el sexo hacen bien porque el sexo no hace daño, pero el alcohol y las drogas sí. El caso es que el refugio es donde, a ver, es muy difícil conjugar esto y no sé ni en qué persona hacerlo, pero el caso es que donde quiera que te refugies, hazlo con buena música. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y aquí escuchaste un grupillo de bandas clásicas como Kansas, Deep Purple, City on Gold, y también un grupo clásico que no es del todo rockero, que es Charlie Daniels Band, y bandas nuevas como Stallion, Bad Ass, Michelangelo Batio, que no sé si decirte que es nuevo o clásico, Passion, Hazard, Song of Men. Realmente es la muestra de que la música, el rock y el metal, sea antiguo, sea moderno, siempre va a estar presente en la mentalidad de millones de personas. Solo me resta desearte lo mejor y que pases muy bien esta semana, este mes y lo que queda de año. Y a ver si se acaba el control del Estado o si lo tenemos que acabar nosotros. Chao.